amar tanta indiferencia ni tu vanidad. Yo no seré juguete en que se siente casi un pavo real. De día estoy cansado, ya no quiero nada y te mando a volar. Y te vas de puntita hasta el fin del mundo y no vuelvas más. Y te vas de puntita hasta el fin del mundo y no vuelvas más. Ay, ay, ay, te me vas de puntita a Chile, Alemania o a Brasil. Ay, ay, ay, te me vas de puntita porque ya no quiero verte aquí. Yo voy a dar a bailar, a bailar. Así con esto saludamos al Pulpi Primo. Ay, al Putum, zúmbale, zúmbale. Y a toda la gente de Rancagua, Machalí. Te vas de puntita a Chile, Alemania o a Brasil. Ay, ay, ay, te me vas de puntita porque ya no quiero verte aquí. Y súmale, súmale, rompe tus timbales, flaco. Soltando, soltando, soltando tú, saltando, soltando, soltando, soltando tú, saltando. Y el grito, te di que te di un caramelito. Sin saber, no sé por qué, era la primera vez, me sentí enamoradito. Cuando yo te conocí bien, recuerdo, yo te di que te di un caramelito. Sin saber, no sé por qué, era la primera vez, me sentí enamoradito. Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos. Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos.